los hilos del universo. Todo se mueve en el universo, desde los hilos de seda de lo inerte hasta las fisuras de la esencia en lo esencial, hasta las fisuras que quiebran el espacio-tiempo, doblando todo y dando orden en el caos y dando orden y equilibrio entre materia y energía, la gravedad en emisión. El vacío del espacio es vacío o es materia en excepción. Todo se mueve en el universo. Aceleremos el factor para quebrar con el plano y la estructura. Los hilos del universo, el tejido del espacio-tiempo y la gravedad en la esencia y en eclosión. Todo se mueve en el universo, desde los hilos de seda de lo inerte hasta las fisuras de la esencia en lo esencial, hasta las fisuras que quiebran el espacio-tiempo, doblando todo y dando orden en el caos y dando orden y equilibrio entre materia y energía, la gravedad en emisión. Y que